pit, pit, pit, pit, pit. Pide que ese booty con el mío se lo adorne. Pide que ese booty con el mío se lo adorne. Dale, mami, que no fuimos pa' tabao. Que ese booty con tabao. Que ese booty con tabao, pa' tabao. Dale, mami, que no fuimos pa' tabao. Que ese booty con tabao. Que ese booty con tabao, pa' tabao. Dale, mami, que no fuimos. Ella se lo que es, ella se lo que es, ella se lo que es, ella se lo que es. Todavía sigo en el juego. Todo el mundo sabe cómo brego. 20 años seguimos invicto en esto. Yo soy Diego. En la copa del 86 reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo. Baby, aquí no hay break. Yo lo saben. Que cuando me pongo pa' esto aquí no cabe. Y sin montar presión los bajos de la nave. Es muy fácil montar un número uno. Como yo ninguno. La otra la dejé por Piki. En una caravana y dice mira ya va Nicky. La baby de Miami toda le puse su Nicky. O.P. como Mickey. Tengo una cubana y esa yo le digo Kiki. Ya me dice tú y yo mi, pero cuando está horny pide que ese booty con el mío te lo adorne. Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio Visa. El Visa la soltó, son tu cabrón, la vi lo probó, se enamoró. Me llamaron para Bali y esta vaina se odió. Tú no es de la mata, el que la mata soy yo. El Visa la soltó, son tu cabrón, la vi lo probó. Si lo paso y te recojo en el rojo, pide lo que quieras, cumpliré cuanto. Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo, pero tú con él ni me mojo. Ella le gusta escaparse conmigo, llevarse un abrigo y un burtito. Yo no lo investigo, ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram. Si cuando llega a Costco todos se le van, se espantan. Pongo mis temas y le enganchan a todo volumen hasta que los vecinos se levantan. Que como mis tiendas resaltan y me dice mi blanquito sigue dando. Que ese booty con tabao, que ese booty con tabao, tabao. Sigue dando la rata, tam, tam, tabao. Que ese booty con tabao, que ese booty con tabao, tabao. Sigue dando la rata, tam, tam. Ella se lo que es, ella se lo que es, ella se lo que es, ella se lo que es. Ella quiere que la castigue, quiere que le metan duro, duro. Ella quiere que la castigue, quiere que le metan duro, duro, duro, duro, duro, duro. Que se pegue duro, duro, que se pegue duro, duro, que se pegue duro, duro, por abajo, tabao. Que se pegue duro, duro, que se pegue duro, duro, que se pegue duro. Con mucho ritmo y sabor, Busty DJ para vos.